Pues felicitarles en primera instancia a los jóvenes, los que estamos acá organizados, pues un recordatorio de lo que hemos hecho durante estos últimos años. Y también algo me recuerda que una publicación, un meme que salía, decía que la peor rebeldía de la población social es estudiar, es organizarse, porque al sistema no le gusta eso. Seguramente los que estamos acá es algo que ya estamos haciendo, dando los pasos, organizándonos, incidir un poco más en las cuestiones sociales, políticas, y es el malestar del sistema. Es decir, los que ya están, ¿qué le digo?, incrustados en las cuestiones políticas, o los que ya dirigen los pueblos, y no digamos, pues, los que deciden a nivel de presidencia, diputados y todo los que están en este canal. Decía, para recordar un poco lo que hicimos en el 2015 cuando surgió el MCC, pues voy a recitar lo que escribimos. Dice: el Movimiento Ciudadano Candelense es un espacio de articulación de las organizaciones propias del municipio, integrado por Consejo Municipal de la Niñez, Adolescencia, Consejo Municipal de la Juventud, Comisión de Mujeres, Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Candelense, Comisión de Salud, Comadronas, Consejos Comunitarios de Desarrollo Cocoles, Consejo Permanente para la Defensa del Territorio, Organizaciones de Guías Espirituales, Alcaldes Comunitarios, Asociaciones de Usuarios de Transportes, Asociación de Fleteros, Consejo de Autoridades Municipales, Coordinadora de Agua y Asociaciones y Vendedores de la Plazuela San Antonio. Desarrollamos procesos participativos, organizativos y formativos dirigidos a la reivindicación de los derechos organizativos, económicos, sociales, culturales y políticos de los sectores del municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango. En el año 2015, una serie de planteamientos entre candidatos al gobierno municipal y diversos sectores de la planificación, integrantes del Movimiento Ciudadano Candelense, en la cual se asumió el compromiso de darle cumplimiento a las propuestas presentadas, por lo que ahora se le da seguimiento a dichos planteamientos para su cumplimiento como una contribución del Movimiento Ciudadano Candelense en la búsqueda del desarrollo integral del municipio. Planteamiento: el municipio de Cantel se caracteriza por la existencia de una diversidad organizativa que trabaja en pro de ir superando diferentes problemas y necesidades que afectan a las y los habitantes del municipio. En ese sentido, dichas organizaciones conocen las necesidades reales de los diferentes sectores y, en base a dicho conocimiento, se plantean algunas reivindicaciones que pueden contribuir a la erradicación de las problemáticas que han sido históricas y estructurales. El Movimiento Ciudadano Candelense cuenta con la representación legítima de las organizaciones del municipio, para lo cual se ha delegado trabajar de manera conjunta con las autoridades municipales en la búsqueda de desarrollo integral del municipio. Aquí están unos de los sectores, más o menos la idea o la necesidad. Sector niñez y adolescencia: formulación y aprobación de la política pública municipal de protección y desarrollo integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud, asignando el presupuesto municipal específico para la implementación y la gestión necesaria como organizaciones no gubernamentales para su ejecución. La idea es de que está bien reconocerlo, pero también hace falta contribuir o dar ese aporte para su sostenimiento. Sector Juventud. Crear la Oficina Municipal de la Juventud y asignar el recurso humano, financiero y técnico para su funcionamiento, coordinando con las organizaciones que trabajan a favor de este sector. También haciendo un recordatorio que creo que habilitaron una oficina, sin embargo, muy poco instrumento, muy poco mobiliario, pero como digo, también hace falta ese recurso económico, el que mueve todas las organizaciones. Sector Mujer. Ejecutar programas y proyectos para el desarrollo humano de las mujeres y su integridad que responda a sus demandas y necesidades. Proyecto de productividad. Pues vemos el avance de las mujeres ya con su producción expuesto en los estados, pero creemos que hace falta mucho. Hace falta mucho porque también esto debe elevarse ya como comercializar los productos, pero creo que hay un estancamiento que hay que seguir apoyando. Por eso nuestra demanda como MCC, pues que la municipalidad pues aporte o que se dé el acompañamiento, creo, personalizado. Sector Salud. Desarrollar y coordinar con el Distrito de Salud y Comisión de Salud de la Corporación Municipal acciones de educación, prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud para lograr el bienestar físico, mental y social de los habitantes de Cantel. Coordinación entre la Comisión de Salud Municipal y el Puesto de Salud para la capacitación y las en la manipulación de alimentos con todos los vendedores de los mercados a nivel municipal. También creemos, ya como Comisión de Salud, estamos viendo unas necesidades que si las autoridades sí tienen competencia y tienen potestad de coordinar con los empleadores públicos de salud, de que debe regularizarse las ventas en los mercados, porque creemos que pues la situación y hace proliferar enfermedades. Y también dice aquí, coadyuvar esfuerzos para la prevención de alcoholismo y drogadicción de la niñez y juventud entre Comisión de Salud Municipal y otras organizaciones que trabajan la temática en el municipio. Planteamiento del Consejo Permanente y Defensa del Territorio. Reconocer, fortalecer y coordinar con el Consejo Permanente para la Defensa del Territorio las acciones encaminadas a la protección integral del municipio, del medio ambiente, el ciudadano, el cuidado del agua, la conservación de los recursos naturales propios del municipio. Fortalecimiento y reconocimiento del Consejo Permanente y Defensa del Territorio, brindando el apoyo necesario y sus acciones. Información detallada de los bienes que la fábrica de Cantel devolvió al municipio. Información sobre la situación legal de los terrenos de Parashkin. Son propiedades de la municipalidad. Y también vemos que hay otras propiedades, como es de la granja penal, su destino, qué hay que hacerlo con esos terrenos. También necesitamos el informe de los terrenos municipales. Otra necesidad es de las autoridades propias del municipio. Reconocer a las organizaciones que representan la cultura propia del municipio de Cantel para la conservación y fortalecimiento de la identidad del pueblo maya quiché. Reconocer la existencia de ex autoridades, comadronas, guías espirituales y principales del municipio, brindando el apoyo necesario en su accionar. Necesidad del Consejo de Guías Espirituales. Adjudicación de un área de terreno ubicado en el sector de La Loma, en la comunidad de Chisú, en el cual se ubicará un lugar sagrado para celebrar las fechas importantes para nuestro pueblo. Necesidades de ordenamiento territorial, pasar primero. Reubicación de los leteros en el contorno de la plaza o mercado de Pasacún. Establecer los límites actuales en el contorno del mercado de Pasar primero y así como su inversión para mejorar. Necesidades muy propias de la estancia. Velar para que exista un orden en la ubicación de los vendedores y en el tráfico vehicular del mercado de la estancia. Entonces, propiamente este documento solo es una copia de lo que presentamos en ese encuentro con las autoridades o precandidatos, que sí lo firmaron, tomaron carta en el asunto en ese momento, pero ya viendo, haciendo una evaluación, que hace falta mucho.